Vamos a mantener nuestra Biblia abierta ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Ahí estará el pasaje del mensaje. Lucas, capítulo 6. Voy a leer en voz alta, versículos 27 al 36. Sigan con atención con su vista la lectura. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Dios, te damos gracias esta mañana por tus misericordias. Te damos gracias por ser quien eres y por darnos un trato tan preferencial, tan especial, al hacernos tus hijos sin tener razón alguna para merecerlo. Pedimos en esta mañana que abras el entendimiento y suavices el corazón y unja, Señor, a cada uno con tu Espíritu Santo, que podamos ser receptivos al mensaje de tu palabra, que tu palabra sea poderosa sobre nosotros. Ayúdanos a tomar decisión, ayúdanos, Señor, a hacer una reflexión esta mañana y salir con la determinación de hacer tu voluntad. Bendice cada familia representada aquí. Y bendice de igual manera a las personas que están entrando a través del internet a esta predicación. Pedimos tu bendición, oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos para que pagase toda la deuda. Siempre me ha impresionado lo que el Señor querrá decir cuando dice en su palabra que, enojado por el trato inmisericorde que tuvo aquel deudor a quien se le habían perdonado 10,000 talentos, con uno que apenas le debía 100 denarios y que casi a punto de ahogarle le exigía la deuda, y por cuanto no podía pagar la deuda a pesar de la súplica, ordenó que se le encerrara y se le pusiera en la cárcel. Siervo ingrato, diríamos nosotros, porque él mismo había venido suplicando delante de su Señor para pedir por misericordia ante una deuda que no podría pagar. 10,000 talentos, es una deuda tan magnífica, es una deuda tan superior, tan inalcanzable para la persona, no podría pagarla con su vida, no podría pagarla con la vida de su esposa, no podría pagarla con la vida de sus hijos, no podría pagar la deuda ni viviendo muchas vidas, y sin embargo, movido a la misericordia, su Señor le levantó la carga de la deuda y le perdonó. Pero cuando él no perdonó, cuando él mismo no fue movido a la misericordia, cuando aquel que fue amado y perdonado y liberado de la deuda no hizo igual, entonces, dice la Escritura, fue entregado a los verdugos. Y podemos desde luego imaginar la acción de los verdugos. Los verdugos son personas que por su propia naturaleza tienen que ser inmisericordes. Los verdugos algunas veces tienen que cubrirse el rostro para no ser siquiera vistos e identificados, pero la finalidad de los verdugos es azotar, es golpear, es maltratar, es ejecutar, es aplicar la inyección letal, es accionar la palanca de la corriente eléctrica para producir la ejecución y la muerte de las personas. Nadie le agrada la posición del verdugo. El verdugo es una persona cruel, el verdugo es una persona despiadada, el verdugo es alguien que no es y no conoce la misericordia. Así está hecho, así está preparado, es eso entrenamiento, su trabajo es así de exigente, no tiene ni debe mostrar misericordia. La Biblia dice que aquel siervo que no tuvo misericordia con su consiervo fue entregado a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. También dice la Escritura, en la aplicación que Jesús hace de ese pasaje en Mateo 18, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿Cómo así? Así también entregará a los verdugos. También mi Padre hará con vosotros lo mismo, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Si cada uno de vosotros, dice el Señor, no perdona a su hermano sus ofensas, así hará el Señor, también le entregará a los verdugos. Pero no esperemos, hermanos, ver los verdugos hoy día a personas siniestras cubriendo su rostro. No pensemos ver a los verdugos como personas que vienen hasta nosotros con la guadaña para tratar de hacerla caer sobre nuestra cabeza. Verdugos, sin embargo, hay. Verdugos existen y probablemente todos los días están en nuestra casa. Cuando nosotros en nuestra vida familiar no podemos tener una vida armoniosa, cuando en nuestra vida familiar no podemos lograr la realización personal y no podemos alcanzar el estado supremo del estado ideal de toda persona, que es la felicidad, será sin duda porque los verdugos están allí azotando. Será quizá porque el verdugo está allí aguijoneando nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra carne física. Será porque el verdugo, en manera de problema, en manera de dificultad, en manera de sufrimiento, en manera de enfermedad, en forma de dolor, en forma de prueba y de tantas otras maneras que Dios tendrá para hacer traer sobre nosotros verdugos a causa de nuestra poca disposición de mostrar misericordia. El tema para esta mañana, clave para la solución del conflicto familiar. Si tiene su boletín, al reverso está el bosquejo. Y si usted acostumbra seguir el bosquejo, entonces tendrá que llenar ahí los espacios en blanco con una palabra para llevarlo en su propio bosquejo. Si no tiene el boletín y tiene una libreta donde usted acostumbra a tomar nota, también puede hacerlo ahí. Otra vez, clave para la solución del conflicto familiar. Y no hablo de claves, porque el tiempo no nos alcanzaría para mencionar muchas cosas. Tal vez una sola cosa es relevante para mencionar esta mañana sobre cómo solucionar el conflicto familiar. Todos durante la semana escuchamos temas relacionados con matrimonio y familia, porque estamos en el mes de la familia. Todos estamos de acuerdo que en la familia enfrentamos conflictos diarios. Todos estamos de acuerdo que los conflictos que enfrentamos algunas veces tienen soluciones temporales y algunas veces les aplicamos soluciones parciales, pero todavía podemos ver que los conflictos siguen. No solamente en la relación matrimonial, pero también en la relación de los padres con los hijos. Y también en la relación fraternal. La proposición del mensaje esta mañana es: porque Dios es misericordioso, a pesar de nuestra rebeldía y rechazo, nosotros debemos ver con ojos de misericordia a quienes nos ofenden, comenzando con los de nuestra casa. Qué difícil es mostrar misericordia con los de la propia casa. Hermanos, ¿dónde libramos más conflictos? En razón de número de conflictos y en razón de intensidad de conflictos. donde se libran los conflictos más crueles, donde libramos las batallas más severas, si no es en la casa. En otros lugares probablemente tenemos alternativas más viables. Si nosotros libramos problemas en el trabajo, pues probablemente podamos hacer un cambio y encontrar un mejor trabajo. Si nosotros libramos problemas en nuestro vecindario con nuestros vecinos, probablemente podamos cambiar de barrio, cambiar de casa y podríamos tener solución mejor que la que teníamos donde vivíamos antes. Si nosotros libramos conflictos en el andar diario con las personas con las que nos relacionamos, amistades, probablemente, pues simplemente podemos cortar esa relación que afecta a nuestra vida personal, a nuestra vida espiritual, y podríamos buscar mejores relaciones amigables, mejores amigos. Pero cuando estamos hablando del matrimonio y de la familia, si cambiamos de barrio, ahí vamos con la familia. Si nos establecemos en otro sitio y establecemos otras relaciones, lo hacemos con la familia. Y estoy diciendo que podría usted estar considerando, bueno, pero todavía me queda la opción de salir de casa, todavía me queda la opción del divorcio o de separarme de la casa, pero esa no es solución mejor, esa sería en todos los casos y siempre solución peor. Lo que estoy diciendo, hermano, es que es en la familia donde se libran las batallas más cruentas. Es en la familia donde probablemente queda el mayor desastre al final del día. Es en la familia donde hay más heridos que no han sido restaurados y que no han sido curados en sus heridas. Es en la familia probablemente donde se crea más conflicto, más división y probablemente se produce la mayor tragedia. Y la razón es porque no hemos aprendido a aplicar la regla de la misericordia. No obstante que nosotros hemos sido objeto de la misericordia. Si hablamos esta mañana acerca de la misericordia de Dios, y es lo primero que quisiera tocar aquí en este primer punto en su mensaje, el carácter compasivo de Dios. ¿Quién puede cuestionar el carácter compasivo de Dios? Note que el texto en este pasaje que hemos escogido de Lucas 6 termina en el versículo 36. Lea conmigo, por favor, el verso 36, porque esto pone de relieve alto lo que Dios es. Destaca su carácter. ¿Cómo leemos? Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Vuestro Padre es misericordioso. Dios, nuestro Dios, es misericordioso. Si hay una palabra que describe la misericordia, en la cual se envuelve este atributo perfecto de Dios, como todos sus atributos, es desde luego el amor. Pues hermano, la misericordia es una expresión externa del amor interno de Dios. Porque Dios nos ama, una de las maneras en que Dios muestra su amor para con nosotros es a través de su misericordia. Y lo que en el pasaje Lucas nos está mostrando es, Dios es misericordioso, recuérdalo, Dios es misericordioso, su naturaleza es misericordiosa, nuestro Padre es misericordioso. Dice el versículo, note usted, la parte final del versículo 35, porque Él es, ¿cómo dice?, benigno. Él es benigno. Esta es una de las expresiones de la misericordia de Dios. Él es benigno. Hermano, Dios no es benigno con unos sí y con otros no. La benignidad de Dios se revela de una manera mayormente tangible, mayormente intensa, cuando la palabra de Dios dice, porque Él es benigno. ¿Para quién? ¿Con quién? Para con los ingratos. Qué difícil es mostrar benignidad con los ingratos. ¿Cuánto trabajo cuesta mostrar misericordia con los ingratos? Ingratos son personas malagradecidas. Ingratos son personas que no aprecian el bien que se les hace. Ingratos son personas inmisericordias, como decía. Ingratos son personas que no hallan, que no pueden hallar, desde luego, la gratuidad. No pueden apreciar la gratuidad de lo que reciben. Pero dice la palabra de Dios que Dios es benigno para con los ingratos. Y amado, todavía si eso fuera poco, note usted cómo en el carácter de Dios se revela su perfección y se revela su misericordia cuando dice que Dios es benigno para con los... ¿quién? Malos, ¿verdad? Es benigno con los ingratos. Pero dice la Biblia que es benigno con los malos. ¿Cómo la palabra de Dios revela lo que personas cuestionan acerca del Dios de la Biblia? He escuchado a muchas personas conversando con ellas que me dicen: no puedo creer en el Dios de la Biblia. Cuando he leído la Biblia y cuando he oído en la Biblia acerca de cuántas personas fueron destruidos, de cuántas guerras permitió, es un Dios bélico, es un Dios que permite no solamente la guerra, provoca la guerra, manda a la guerra, es un Dios que además permite los desastres, las injusticias, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ve que no conocen a Dios? Porque la descripción que la Biblia hace, la revelación que la Biblia nos da acerca de Dios es: Dios es, como dijimos, misericordioso. La expresión de su misericordia es su benignidad. Lo que está diciendo la palabra de Dios en su benignidad es: Dios es bueno. Y sorpréndete, es bueno con los ingratos y es bueno con los malos. En la primera línea, el carácter compasivo de Dios corresponde a su personalidad. Le es inherente a Dios la misericordia. Como el hermano Apuente decía, no es que tiene la carga, tiene la obligación, tiene el deber, tiene la imposición. Le es natural, le fluye de su persona, es su personalidad, es así, porque Dios es amor, corresponde a su personalidad. Parece que el texto que mejor explica el carácter misericordioso de Dios sería Lamentaciones capítulo 3 y versículos 22 y 23. Si usted puede encontrar el pasaje rápido, quizá lo puede leer conmigo también. Lamentaciones 3, 22 al 23. ¿Cómo podemos leer ahí? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. ¿Le dice algo del carácter de Dios? Por la misericordia de Jehová. Hermano, usted y yo habríamos sido consumidos mucho tiempo si no fuera por la misericordia de Dios. No hemos hecho nada digno de hacer que subsistamos. No hemos hecho nada digno de hacer que merezcamos privilegio alguno. Y a pesar de no haber hecho nada de nuestra propia cuenta, al contrario, nuestra rebeldía, nuestra actitud obstinada en la rebeldía y en el pecado y en la maldad, a pesar de todo esto, lo que la Biblia nos dice, lo que la Biblia nos describe acerca de Dios es justamente eso. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y algo que nos sorprende del carácter de Dios, hermano, es que cuando el día terminó y nosotros teníamos malas cuentas para dar, cuando nosotros teníamos un saldo negativo al final, y va a comenzar el siguiente día, ¿qué dice la palabra de Dios? Nuevas son cada mañana. ¿Qué imagen nos da? ¿Qué idea nos da ese pasaje? El día anterior, hermano, lo que pasó el día anterior, si nosotros venimos a la mañana, a la primera mañana del siguiente día, y clamamos a Dios por misericordia, está con la misma disposición. Con renovada disposición, día tras día, sin considerar el pasado y sin considerar la multiplicación de nuestro pecado, a la mañana de cada día, su misericordia se renueva. Y sabe todavía lo que nos inspira, no solamente para la mañana de la mañana de hoy, pero para la mañana prolongada de los muchos días por venir, porque dice la palabra de Dios, no solamente nueva es cada mañana su misericordia, pero también dice, grande es, ¿qué cosa? su fidelidad. Y cuando la Biblia habla de la fidelidad de Dios, no está hablando de que la misericordia de Dios será tan grande como es hoy mañana, y será tan grande como es hoy pasado mañana, y será tan grande como es hoy la próxima semana, y el próximo año, y la próxima eternidad. La misericordia de Dios será nueva cada día y cada mañana de cada día. ¿Por qué? Porque corresponde la misericordia a su personalidad. El capítulo 2 del libro de los Efesios, en su versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos resucitó y nos hizo sentar en lugares privilegiados y celestiales juntamente con Él. ¿Por qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué lo hizo si estábamos muertos en delitos y pecados? Y el texto añade: porque es, ¿cómo? Rico. ¿Es rico en qué? Es rico en misericordia. ¿No le alegra, hermano, esta mañana, tener a un rico Dios en misericordia? Con misericordia nueva y fiel a su naturaleza. El carácter compasivo de Dios corresponde a su personalidad. El carácter compasivo de Dios, inciso B, cubre nuestra culpa. Cubre nuestra culpa. Cuando digo esto, hermano, no estoy diciendo que pasa por alto, que ignora nuestra culpa, que consiente nuestro pecado, que tolera nuestra falta. Lo que estoy diciendo es que sí, el Señor sí ve nuestro pecado, sí ve nuestra culpa, sí le ofende nuestra infracción, sí le duele nuestra rebelión, pero sabe que hizo lo que Él hizo, es que pagó el precio del pecado y de la culpa, mandando a su Hijo en la cruz para hacer justicia de los que no merecían justicia, en el sentido de ser justos, para que por el sacrificio y por la muerte de Él, nosotros, que éramos injustos, fuéramos declarados justos, y para que una vez justos, el Señor no tome en cuenta nuestra culpa. Por la perfección, por la santidad de uno que fue sin culpa. Hermano, lo que movió al Señor para mandar a su Hijo a la cruz de Calvario fue su misericordia. Porque nosotros no teníamos posibilidad alguna de hacer ninguna cosa. Como dijo Pablo a los Efesios en lo que acabamos de mencionar, estábamos ¿cómo? Muertos. Estábamos muertos, eternamente muertos, sin posibilidad ninguna, como un muerto. Está sin posibilidad ninguna. Como un cadáver, no puede hacer nada, no tiene sensibilidad y no tiene capacidad. En esa condición estábamos, y en esa condición de muerte, la misericordia de Dios envió a su Hijo a nuestra muerte, para que por su muerte nosotros, cubriendo la culpa de nuestro pecado, tuviéramos vida juntamente con Cristo. La misericordia de Dios es de tal manera movida, hermano, que pagó un precio alto por nuestro pecado, y el precio alto que pagó por nuestro pecado es la sangre preciosa, como dice Pedro, la sangre preciosa. Y cuando está hablando de la sangre preciosa, está diciendo incomparable precio, está diciendo incalculable precio. Pagó el precio más alto que se podía pagar, que nosotros no podríamos pagar. 10,000 talentos serían poco en comparación a la preciosa sangre de Cristo, que fue derramada sobre el propiciatorio para cubrir la multitud de nuestros pecados, porque Él es misericordioso. El carácter compasivo de Dios corresponde a su personalidad. Cubre nuestra culpa. Pero déjeme decirle, en tercer lugar, en el inciso B, compromete al creyente. Compromete al creyente. ¿Y cómo lo compromete? Cuando la palabra de Dios dice, en este verso 36 de Lucas 6, ¿cómo dijimos? Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y entonces encontramos que hay un compromiso que se nos imputa a causa de la misericordia que Dios mostró para con nosotros. Y el resultado natural es que así es como dice el Señor: así como yo he mostrado misericordia para ti, que no tenías ningún merecimiento de la misericordia, así yo confío que tú, ¿qué cosa? Vas a mostrar y vas a tener y vas a sentir y vas a expresar misericordia a otras personas, de la misma manera en que yo te mostré misericordia a ti. Porque el texto dice, hermano, y note la proporción de la demanda: sed misericordiosos en la misma medida que vuestro Padre es misericordioso, ni más ni menos. Más porque no podríamos, y menos porque no deberíamos. Número dos, el código de conducta. Si analizamos el contexto del capítulo, de esta porción del capítulo 6 de Lucas, vamos a encontrar que está en un contexto de lo que se conoce en la Escritura y todos nosotros identificamos como el Sermón del Monte. Todos sabemos que después que el Señor llamó a sus discípulos, escogió especialmente entre esas multitudes que vinieron a 12 particularmente para que estuvieran con él, como dice la Escritura, y para enviarlos a predicar. Les comenzó a dar instrucciones acerca de lo que él esperaría de ellos. A través de estos 12 discípulos, el Señor querría formar su iglesia. Pero antes que hacer cualquier cosa, lo que el Señor hace primero es transformar la vida de estos 12, para que luego estos 12, constituidos en iglesia, transformen al mundo entero. Porque la iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. En el código de conducta quisiera que viéramos primero la composición de la audiencia. La composición de la audiencia. La mayoría de las personas que están congregados ahí en el monte, hoy conocido como el Monte de las Bienaventuranzas, un monte relativamente alto, con una llanura y una explanada bastante extendida. Es impresionante estar allí en el Monte de las Bienaventuranzas. Llegamos nos asomamos hacia la explanada extendida que está en la parte baja del monte, y podríamos también ver, cerrando los ojos, a la multitud sentada y recostada, escuchando con atención a la voz imponente del maestro, que sentado allí sobre una pequeña piedra, tal vez usando el sitio como un púlpito, comenzó a levantar la voz para decir: el que tiene oídos para oír, oiga. Y comenzó a expresar: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo sonarían aquellas palabras, aquellos hombres, aquella audiencia, que no era una audiencia selecta? Vamos a decir selecta en la medida y en el sentido de que no era la audiencia que generalmente estaba en las sinagogas. En las sinagogas estaba lo más granado de la sociedad judía. En el judaísmo venían las personas más religiosas para recibir enseñanza día a día. Pero ahí, ¿quiénes estaban allí? Allí estaban mayormente campesinos. Allí estaban mayormente pecadores. Allí había algunas personas desahuciadas en el sentido de rechazo social. Estaban cobradores de impuestos. Allí estaban personas considerados como fanáticos. Allí había, desde luego, algunos malvivientes. Había tal vez algunas prostitutas. Había personas que habían sido marginadas de la sociedad. Personas que no tenían acogida en ninguna otra parte estaban allí. Personas acostumbradas a un estilo malo de vida. Gentuza, gente odiada, gente maldecida, era mayor parte la audiencia del Señor. Pero Pablo después, cuando escribe a los Corintios, nos habría de decir, hermano, que lo menospreciado escogió Dios. Lo que no es, lo que no tiene posibilidad, lo que no representa potencial, escogió Dios. Para otra vez que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros, porque Pablo dice, me gozo, y si en alguna manera me he de gozar, me gozo en mis debilidades. Porque cuando soy más débil, entonces soy más fuerte. Gente débil está allí. Gente incapaz está allí. Gente sin probabilidades está allí. Esa es la composición de la audiencia. Pero vemos en el inciso B lo categórico del código. Lo categórico del código. Y digo que el código se presenta de una manera categórica, porque, hermano, no es un código muy extendido. Si observamos el pasaje, las bienaventuranzas según Lucas, vamos a encontrar que se traduce a cuatro mandamientos. Cuatro mandamientos, algunas advertencias que el Señor hace y el señalamiento de alguna recompensa. Pero note usted que el mandamiento es muy categórico. El Señor comienza diciendo, bienaventurados vosotros, los pobres. Y luego les da el mandamiento y les dice, versículo 27... A vosotros los que oís, os digo, ¿qué cosa? Amad a vuestros enemigos. Mandamiento categórico. Deja lugar a duda y alguien puede decir, hermano, qué profundidad tan teológica y tan difícil de poder escudriñar y de poder discernir. A ver, ¿podría repetirme otra vez la declaración del código? Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues, a cualquiera que te pida, dale, y al que tome de lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Lo categórico del código. Así, como diría el hermano Abbott, de fácil, así de sencillo. Así diría él, ¿no? No más. No creo que eso lo diría él. Pero así de sencillo. Es categórica. La palabra, sin complejidades. Una palabra resume el código, y por eso en el inciso C mencionamos el concepto central. El concepto central del código en una sola palabra es la palabra, ya la tiene usted en mente. ¿Qué palabra? Misericordia. Eso es todo lo que está diciendo el Señor. Lo que está diciendo el Señor es, sed vosotros misericordiosos como vuestro Padre ha sido misericordioso con vosotros. Ustedes sean misericordiosos de la misma manera que Dios es misericordioso. El tema central de todo el sermón todo en una sola palabra, es la misericordia. El mandato, por cierto, en el mensaje es la misericordia. Número 3. Porque usted dirá, hermano, todo lo que ha dicho, ¿cómo aplica a los conflictos familiares? Si de lo que hablaría esta mañana es de la clave para la solución de los conflictos familiares, ya entendí el carácter compasivo de Dios. Ya entendí el código de conducta. Veamos ahora entonces los conflictos en la casa. Inciso A. Conductas que causan conflicto conyugal. Y no pretendo hacer una lista extendida de las conductas que causan conflicto conyugal, pero en forma selectiva, algunas. Usted las puede identificar rápidamente porque probablemente son causas que causan conflicto en casa. Y la primera cosa que quiero mencionar en esta relación de conductas que causan conflicto conyugal es la comunicación confusa. Comunicación confusa. Cuando estoy hablando de comunicación confusa, estoy diciendo cuando la comunicación en casa no es una comunicación clara, lo que va a producir una comunicación poco clara son malos entendidos en casa, y hermano, muchos de los problemas que se libran en la casa, en la familia, en las familias, son problemas que tienen que ver con malos entendidos, pero malos entendidos se prolongan y se extienden por siempre y siempre. Nadie puede excluir de los problemas familiares el problema de la comunicación. No solamente la comunicación entre la pareja, sino la comunicación entre los padres y los hijos. La comunicación entre los hermanos de la propia casa y la comunicación entre los hijos y los padres. Hay una confusión terrible en la manera como comunicamos. La pura verdad, tenemos que comenzar a reconocer que muchas de las maneras como comunicamos en casa no es la manera correcta de comunicar. Y para decirlo de manera más explícita, no es la manera bíblica de cómo debemos comunicar. La palabra de Dios nos da pautas para una comunicación efectiva. Si vamos a Efesios capítulo 4. Y notamos el versículo 25, tal vez hasta el versículo 31, podemos encontrar algunas reglas, algunas pautas de una comunicación que no sea confusa en casa. ¿Qué dice la Escritura? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Comunicación confusa es una comunicación engañosa. Comunicación confusa es una comunicación que no dice la verdad. Comunicación confusa es una comunicación que dice la verdad a medias, que no es verdad. Comunicación confusa es una comunicación que no es clara, no es transparente. Comunicación confusa también es una comunicación que no es continua, que no hay continua comunicación. Es una comunicación que se rompe, es el silencio. ¿Y qué provoca la comunicación confusa en casa? Conflictos. Conflictos. ¿Cómo se desenvuelve la comunicación generalmente confusa en casa? Pues dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y entonces lo que la palabra de Dios está diciendo es una comunicación confusa, también es una comunicación airada, es una comunicación intensa, en el sentido de intensa, quiero decir intensiva, intensidad, acalorada, caliente, una comunicación que se da en donde los decibeles aumentan en la tonalidad y la expresión facial se congestiona en la expresión, y donde la ira y el enojo se manifiestan en la comunicación y se traduce en gritería, en ofensa, en insulto, en agresión. Se da. Ustedes dirán, hermanos, eso puede suceder, hermano, allá en las cantinas, puede suceder en los barrios bajos, pero eso no pasa en la casa. Eso puede pasar en casas de no creyentes, de personas que son incrédulos, que no tienen temor de Dios, pero en la casa, en la familia de creyentes, entre cristianos. Pablo estaba hablando a la iglesia. Estaba hablando a creyentes. Y les está diciendo, hermanos, desechen la mentira. Hablen la verdad. Sean honestos. Y les está diciendo, hermanos, desechen la gritería, el enojo y la ira en casa. ¿Se tiene que gritar para que se oiga? ¿En la casa? Probablemente si estuviéramos de un extremo a otro extremo, si, hermano, ¿qué tan grande puede ser la casa que nosotros habitamos? Si aún lo que decimos lo escucha el vecino, ¿cuánto más no lo va a escuchar la persona que tenemos delante de nosotros? Pero si quien está delante de nosotros es la esposa, o es el esposo, o son los hijos, ¿qué necesidad tenemos de gritar? Y si gritamos, estamos comunicando de una manera confusa, que va a privar. Ahora, usted dirá, es que usted no sabe las razones que yo tengo para hacerlo. Es que si usted viviera en mi casa, estuviera en mis zapatos, conociera a mi esposa, o conociera a mi esposo, o viera la clase de hijo de que yo le estoy hablando, entonces me daría la razón. Pues la razón no nos la va a dar la Biblia, porque lo que nosotros vamos a encontrar en la Biblia es que la palabra de Dios tiene un mandato para nosotros de amar. Y mire, dice, a tus enemigos. Ahora, yo diría, aplicándolo a la palabra de Dios, tu esposa no es tu enemigo. ¿O sí? ¿Qué es tu esposa? Tu ayuda idónea. No es tu enemigo, es tu ayuda idónea, es tu correspondiente, es tu complemento, es tu media naranja. No es tu enemigo. Y si la palabra de Dios manda amar al enemigo, pues con mayor razón nos manda amar a los de nuestra propia casa, proveer en la casa el ambiente necesario para tener una comunicación correcta, porque el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Lo que está diciendo la palabra de Dios es, sé compasivo. Ahora, usted puede decir en forma de justificación, pero es que me dio motivo. Inmediatamente piense, usted o yo, ¿le hemos dado motivo a Dios para que nos consuma? ¿Le hemos dado motivo a Dios para que nos fulmine de inmediato? ¿Habremos hecho algo delante de Dios que provoque la ofensa a Dios? ¿Y cómo obró Dios con nosotros? Con compasión, con misericordia. ¿Y qué nos manda a nosotros hacer en ese momento álgido, en ese momento de calor, en ese momento de intensidad, en ese momento de furor? ¿Qué nos manda el Señor hacer a nosotros? Sed misericordioso. Sed misericordioso. Antes de responder, sed misericordioso. Antes de actuar, sed misericordioso. Antes de que la sangre suba hasta la cabeza, sed misericordioso. Antes de que el furor se encienda en tu corazón, sed misericordioso. La misericordia es la clave para apagar la ira, el furor, el enojo, la intensidad de la comunicación. Colosenses capítulo 3, Dice la escritura en el versículo 13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, ¿qué cosa dice? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Lo que está diciendo la palabra de Dios, si nosotros quisiéramos sumarlo y resumirlo en una sola palabra, sería: sed tolerantes. Soportándoos unos a otros, sed tolerante. Observa, piensa antes de responder. No tienes que impulsar las palabras con el furor de la ira. La palabra suave, la palabra blanda, ¿qué hace? Quita la ira. La palabra blanda quita la ira, apaga el furor, apaga el fuego. La palabra blanda, dice la Biblia, pues así es como nos manda hacer: soporta uno al otro y perdónale. Y si tienes queja contra otro, pues perdónale de la manera que Cristo os perdonó también. Así hacedlo vosotros. La comunicación confusa. C. La competencia entre los esposos. Hermano, muchos de los conflictos en el seno de la familia se dan porque los esposos compiten. Compiten entre ellos, no se complementan, compiten. Y usted puede decir: ¿y sobre qué puede competir una pareja? ¿Qué causas probables hay porque una pareja puede estar compitiendo en casa? ¿Sobre qué compiten? Compiten sobre el control, porque no hay sumisión. La palabra de Dios manda a la mujer que sea sometida al varón, pero no se quiere someter y compite con él respecto a tener el control. El control es un motivo de contienda, hasta el de la televisión, ¿verdad? Todo el mundo quiere tener en la mano el control. Eso da, ¿qué da el control en la mano, verdad? ¿Qué da poder? ¿Qué da el control en la mano? ¿Qué nos da? Seguridad. Seguridad. ¿Qué seguridad nos inspira? Yo puedo mover cuando yo quiera. Y puedo ver lo que quiera, sin consideración a los demás. Lo que yo quiero ver es lo que yo quiero ver, a la hora que yo lo quiero ver. Por lo tanto, para poder hacer eso, ¿qué necesito? Tener el control. Y lo mismo sucede en casa. Cuando los esposos compiten, están compitiendo por el control. La palabra de Dios diseña cómo debe ser el control en casa, pero nosotros queremos alterar el orden y tener el control. Se compite por eso, por la posición, por la autoridad, hasta por el amor. Los padres compiten por el amor de los hijos. Los padres reclaman que el hijo le quiere más a él, le ama más a él que a ella. O hacen cosas para buscar congraciarse con los hijos, de tal manera que atraer a los hijos a mis afectos, para que de esta manera los hijos respondan y me dé seguridad. No necesito la esposa si tengo el amor de los hijos. No necesito al esposo si tengo el afecto de los hijos. Y luego encontramos a los padres compitiendo por el amor de los hijos. Compiten por el trabajo. Esposos compiten por el trabajo. Yo puedo hacer lo mismo que tú haces. Yo podría ganar más que tú ganas. Yo no necesito de ti, etcétera, etcétera. Y lo que están haciendo, hermano, es simplemente compitiendo. Yo también tengo capacidad, yo también puedo hacer tal o cual cosa. Para eso trabajo, yo aporto más a la casa, yo voy más que tú. Ahora dígame, ¿esas cosas no se dan en las casas, en los hogares? ¿No causan conflicto en el hogar? ¿Y sabe qué es la razón por qué lo expresamos de esa manera? Porque no tenemos misericordia. Y lo que la palabra de Dios dice, sed vosotros misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso con vosotros. Y cuando actuamos de manera severa, hermano, cuando actuamos de manera exigente, cuando actuamos de manera competitiva, lo que estamos haciendo es simplemente tomar del cuello al deudor que nos debe 100 denarios y decirle, te exijo que me pagues la cuenta o te pongo en la cárcel. Pero nos olvidamos que el Señor llama y le dice, no pudiste tener misericordia como yo tuve misericordia de ti. Te voy a dejar en las manos de los verdugos. Y allí están los verdugos en casa, acicateando, aguijoneando, golpeando, azotando, porque la finalidad de los verdugos es azotar, y el Señor permite que lleguen los azotes a la casa, porque no tenemos misericordia y pagamos la cuenta, y el Señor nos cobra la factura de la falta de misericordia en nuestra relación interpersonal, en nuestra propia casa. ¿Sí me estoy explicando más? Competencia entre los esposos. D. Comparación entre los hijos. ¿Qué mensaje comunicamos a los hijos cuando los comparamos entre ellos? Probablemente hay entre los hijos alguien que es cumplido, que es responsable, que no nos da problemas, que es una persona que cumple las expectativas, así sea como hacía el hijo mayor en la casa del hijo pródigo. Pero al menos hace llevadera la casa y la cosa. Pero luego los padres tenemos la poca precaución, el poco tino de explicar la situación comparando a los hijos, no solamente con sus hermanos, pero a veces comparamos a los hijos, actuando de manera parcial con los vecinos, con los hijos de los amigos. Y pregunto, hermanos, ¿qué mensaje comunicamos cuando nosotros decimos a los hijos, ¿por qué tú no eres como tal? ¿Por qué tú no haces? ¿Por qué Dios me castigó con un hijo como tú? ¿Qué bendición le dio Dios a aquella familia con los hijos que tiene? ¿Qué hacemos? ¿Qué mensaje comunicamos? Causamos dolor, frustración en el corazón de los hijos. Comparaciones entre los hijos causan conflictos en la casa. ¿Y qué es? Puede ser que estamos en un momento álgido, puede ser que estamos en un momento donde nos ha dado motivo después de lo que ha pasado, mire, hizo esto y esto y esto y aquello otro, y comenzamos a hacer la suma y la cuenta nos resulta demasiado grande. ¿Y qué nos manda el Señor? Sed, pues, vosotros misericordiosos. Ahora, no me malinterprete, no me malentienda. Misericordia no quiere decir, hermano, no le llames la atención, no le digas nada, no le prives nada, provéle todo lo que quiera, no le impongas castigo, déjale correr al tiempo a ver qué pasa. No, eso no es misericordia. Hermano, la misericordia de Dios está fundada en un castigo severo, máximo. En la cruz de Calvario. Ahí se hizo la justicia de Dios. Ahí el Señor demandó la cuenta. Y ahí el Señor nos reconcilió consigo mismo por medio del sacrificio de su Hijo. Sí, costó. Y hermano, mientras el hijo, el esposo o la esposa no se ajustan a poner sus cuentas en la cuenta de Cristo, no habrá misericordia en el juicio. ¿Sí me explico? Si una persona no se coloca bajo la cruz de Cristo, el día del juicio habrá juicio. Bueno, eso no es nada difícil de entender, pero el día del juicio habrá castigo. Y el castigo será eterno. Y usted dirá, hermano, ¿y dónde está la misericordia de Dios? Aquí está la misericordia de Dios. Ahora está la misericordia de Dios. Hoy es el día de la misericordia de Dios, pero en aquel día es día de juicio. Comparación entre los hijos. C. E. Críticas y descalificaciones. Ese hábito de destacar los defectos de las personas más que señalar las virtudes es causa de conflicto. Crítica continua y constante en casa. La crítica, hermano, es la expresión de una falta de seguridad en sí mismo que la persona tiene y cobra su seguridad criticando a otros y juzgando a otros. Pero la palabra de Dios dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y también dice, así como tú juzgas, así también serás juzgado. Y también dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, tú no debes juzgar, no eres llamado a juzgar, el juez está a la puerta y él viene para impartir la justicia. Pero las críticas generalmente son juicios anticipados. Muchas veces, hermanos, somos prontos a criticar sin conocimiento de causa. Qué terrible es cuando nosotros emitimos un juicio respecto de algo que luego al final resulta que no era cierto, pero ya emitimos el juicio. ¿Cómo podemos revertir eso o regresar eso? No hay manera. ¿Sabe lo que nos queda? Expectación de juicio. Ahora el juicio es sobre nosotros. ¿Por qué? Porque juzgamos y juzgamos mal. Finalmente, la cura a los conflictos. En lugar de verter culpa, crítica, quejas, calor en la conversación, debemos verter misericordia. Misericordia. Inciso A, cumple el código. Cumple el código. Si el código es ama a tus enemigos, si el código es sé tolerante con los de tu casa, si el código es obra con misericordia con las personas al derredor, cumple el código. Lo que el Señor nos ha dado es, ahí está la fórmula, hermano, esto es la regla de oro. Lo que resuelve nuestros problemas y conflictos familiares es obrar con misericordia, viendo a las demás personas como el Señor nos vio a nosotros. Cumple el código. Pero ve, comprométete con tu cónyuge. Todo tiene que comenzar con la pareja. Y tiene que llegar el punto, hermano, donde si queremos arreglar algo en casa, tenemos que comenzar con el matrimonio. ¿Está de acuerdo? Y el matrimonio tiene que comenzar con un compromiso. Un compromiso. Y el compromiso que la pareja tiene que hacer es ponerse delante uno del otro y poder decir, yo me comprometo a no entrarle al conflicto, sino que a lo que me comprometo es a tratar de evitar el conflicto con misericordia. Y antes que pueda decir alguna cosa y hacer alguna cosa, como compromiso de pareja es, voy a pensar de manera misericordiosa. Sé que eres una persona imperfecta y no espero perfección de ti. Sé que vas a cometer errores, muchos errores en la vida, a pesar de tu edad y a pesar de tu inteligencia. Vas a cometer errores. Y admítelo, yo voy a cometer errores. Muchas veces, en un solo día. Pero quiero un compromiso de ti y un compromiso de mí. Antes de actuar y antes de hablar y antes de criticar y antes de juzgar, voy a actuar con misericordia. ¿Me explico, hermanos? ¿Qué es eso? Un compromiso. Si queremos, hermano, estamos en el final del mes y no tocaremos temas enfatizando la familia. El próximo mes enfatizaremos otra cosa. Pero si no hacemos compromiso como pareja, como matrimonio, en balde será cuanto hemos oído. Lo que necesitamos hacer es ponernos en pie uno frente al otro y a la vez, como en aquella ocasión en que dijimos, sí, estoy de acuerdo, te tomo por mi esposa o por mi esposo, tenemos que hacer un compromiso. Pero un compromiso no vale si no se continúa tu compromiso. El compromiso tiene que ser un compromiso extendido. Continúa el compromiso. Dios ha perdonado de gracia nuestros pecados a causa de Jesús. Nosotros ni lo merecíamos, ni lo ganamos. Nos amó sin que le amáramos. Nos perdonó y no lo merecíamos. Nos dio y nos dio de gracia. Pero nos pide a nosotros, ¿de gracia recibisteis? ¿Qué cosa? Dad de gracia. Hermanos, centrarse en Dios es la clave. Cuando nosotros pensamos en la misericordia de Dios y nos revestimos de su poder, entonces veremos claramente dónde está la clave de la solución de nuestros conflictos. Se llama compasión, que es el tema de la misericordia. Que Dios nos ayude a ser misericordiosos, como nuestro Padre también es misericordioso. Te damos gracias, Dios, esta mañana.